El viento comenzó a mecer la hierba, con ruidos graves y amenazadores, envió una amenaza a la tierra y otra amenaza al cielo. Las hojas se desprendieron de los árboles y se esparcieron por todas partes. El polvo se arremolinaba como agitado por unas manos, y por el camino se alejaba. Las carreteras se apresuraban en las calles. El trueno, lentamente, se desató. El relámpago mostró un pico amarillo y una lívida garra a continuación. Los pájaros levantaron las empalizadas de sus nidos. El ganado corrió a los establos. Cayó una gigantesca gota de lluvia y luego, como si las manos que sujetan los diques se hubieran levantado, las aguas rompieron el cielo, pero pasaron sobre la casa de mi padre y solo rompieron un árbol. Como si el mar se retirara y mostrara un mar más lejano. Y ese, otro aún más lejano. Y el tercero no fuera sino la conjetura de series de mares no visitados por las costas, y estos mismos el borde de otros mares. Esto es la eternidad. Estás vivo es tener poder. La existencia por sí misma, sin más aditamentos, es suficiente poderío. Estar vivo y desear es ser poderoso como un dios. Aquel que siendo mortal tal cosa consiguiera, sería nuestro creador. Temo a la persona de pocas palabras. Temo a la persona silenciosa. Al sermoneador lo puedo aguantar. Al charlatán lo puedo entender. Pero con quien cavila mientras el resto no deja de parlotear, con esta persona soy cautelosa. Temo que sea una gran persona. Thank you. Salí temprano. Cogí a mi perro y visité el mar. Las sirenas de las profundidades salieron para verme y las fragatas en la superficie me arrojaron sus manos de cáñamo, creyendo que yo era un ratón en las arenas, atrapado. Pero nadie me sacó y la marea me cubrió los zapatos y el delantal y el cinturón y me cubrió el corpiño también. Y parecía que me iba a tragar, como si fuera yo una gota de rocío en la hoja de un diente de león. Y entonces yo también me moví. El mar me seguía de cerca. Sentía sus ondas de plata en mi tobillo. Después, mis zapatos rebosaron perlas. Hasta que llegamos a la ciudad segura. Él parecía no conocer a nadie allí y saludándome con una mirada poderosa, el mar se retiró. Yo morí por la belleza, pero apenas estaba colocada en la tumba cuando uno, que murió por la verdad, fue tendido en un cercano lugar. Me preguntó en voz baja por qué había muerto. Por la belleza, respondí, y yo por la verdad. Ambas son la misma cosa. Somos hermanos, dijo él. Y así hablamos desde nuestros aposentos, como parientes que se encuentran en la noche, hasta que el musgo alcanzó nuestros labios y cubrió nuestros nombres. Fue justo en esta época El año pasado, cuando morí, me acuerdo que oí el maíz cuando me llevaban junto a las granjas. El maíz tenía aún los penachos erguidos. Pensé cómo de amarillo estaría cuando fuera al molino Richard. Y entonces quise salir, pero algo me lo impedía. Imaginé lo rojas que se verían las manzanas en los claros de los rastrojos y las carretas parándose por los campos para recoger las calabazas. Me preguntaba quién me añoraría menos y cuando llegara el día de Acción de Gracias, si padre pondría tantos platos como solía poner siempre. Y si estropearía la alegría de la Navidad el que colgara tan alto mi calcetín, tanto que ningún Santa Claus pudiera llegar hasta una altura así. Todas estas cosas me apenaban, así que intenté pensar lo contrario. ¿Cómo? Por esta época, algún día perfecto, ellos vendrían a mi lado. Llamó con golpecitos, como un hombre cansado. Y como una anfitriona, yo contesté resuelta: entra. Entró entonces en mi habitación. Un veloz convidado, sin pies, a quien ofrecer una silla era tan imposible como ofrecer un sofá al aire. No tenía huesos que lo sostuvieran. Su hablar era como la arremetida de numerosos colibríes a la vez, desde un fabuloso arbolillo. su apariencia, la de una ola. Sus dedos, al pasar, producían una música, como melodías que salían trémulas de un cristal. Hizo la visita también revoloteando. Luego, como un hombre tímido, dio de nuevo unos golpecitos, de forma presurosa, y yo me quedé sola. Buenos días, medianoche. Vengo a casa. El día se cansó de mí. ¿Cómo podría yo cansarme de él? La luz del sol era un lugar placentero. Yo quería quedarme, pero el día ya no me quiere. Así que, buenas noches, día. ¿Puedo mirar cuando el poniente se tiña de rojo? Puedo. Las montañas tienen entonces un aire que estremece el corazón. Tú no eres tan hermosa a medianoche. Yo elegí el día. Pero acoge, por favor, a una niña a la que él rechazó. ¿Cuántas flores mueren en el bosque o se marchitan en la colina sin el privilegio de saber que son hermosas? ¿Cuántas entregan su anónima semilla a una brisa cualquiera, ignorantes del cargamento escarlata que a otros ojos lleva? Yeah. Salió una mariposa de su capullo, como sale una dama de su casa una tarde de verano, yendo de aquí para allá, sin rumbo, según parecía, excepto vagar por ahí en un caprichoso deambular que los tréboles comprendían. Su bonita sombrilla fue vista cerrándose en un campo donde los hombres segaban heno. Después, luchando denodadamente contra una nube adversa. Y allí donde otras, delicadas como ella, parecían no ir a ningún lugar en una circunferencia sin propósito, como un espectáculo tropical. Y mientras la abeja trabajaba, y mientras la flor celosamente brotaba, esta holgazana multitud las desdeñaba desde el cielo. Hasta que el ocaso se extendió, una constante marea, y los hombres que segaban el heno, y la tarde, y la mariposa, desaparecieron en el mar. Cuando la noche está casi acabada y el amanecer se aproxima tanto que podemos percibir las distancias, es tiempo de alisarnos el pelo y acariciarnos las mejillas y preguntarnos cómo pudimos preocuparnos por esa vieja y desvanecida medianoche que hace solo una hora nos aterrorizó. Hey, oh, la, la, hey, oh, la, hey, oh. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey No es que morir nos duela tanto, es vivir lo que más nos duele. Pero morir es algo diferente, un algo detrás de la puerta. La costumbre del pájaro de ir al sur antes de que los hielos lleguen acepta una mejor latitud. Nosotros somos los pájaros que se quedan. Los temblorosos, rodando la puerta del granjero, mendigando su ocasional migaja, hasta que las compasivas nieves convencen a nuestras plumas para ir a casa. Yo no soy nadie. ¿Quién eres tú? También tú no eres nadie. Entonces ya somos dos. No lo digas. Lo pregonarían. Ya sabes. Qué aburrido ser alguien. Uf, qué ordinario. Estar diciendo tu nombre como una rana todo el mes de junio a una charca que te contempla. La esperanza es esa cosa con plumas que se posa en el alma y canta una canción sin letra y nunca, nunca se calla. Y más dulce suena en el temporal y fuerte debe ser la tormenta que pueda acallar al pajarillo que a tantos consuela. Lo he oído en las tierras más frías y en los más exóticos mares, aunque jamás me pidió una migaja ni en las mayores adversidades. Quieres. Estás segura. No temeré equivocarme. No me despertaré engañada una sonriente mañana para descubrir que la luz del sol ha desaparecido, que los campos están desolados y que mi amada se ha ido. No debo inquietarme. Estás segura. Nunca llegará esa noche en que, asustada, corro a casa, a tu lado, y encuentro las ventanas oscuras y que no está mi amada. ¿Estás segura? ¿Nunca llegará? Asegúrate de que estás segura. Sabes que lo soportaré mejor ahora, si me lo dices así. Que si, cuando la herida haya curado en este dolor que tengo, me hieres otra vez más. Dios dio un pan a cada pájaro, pero solo una migaja, a mí. No me atrevo a comerla, aunque perezca. Tenerla, tocarla, es mi doloroso placer. Confirmar la hazaña que hizo mío, el pedacito. Demasiado feliz en mi suerte de gorrión para codicia mayor. Puede haber hambruna en torno mío que yo no perderé una miguita siquiera. Tan espléndida mi mesa resplandece, tan hermoso mi granero se muestra. Me pregunto cómo se sentirán los ricos, los majarajas, los condes. Yo creo que con solo una migaja soy soberana de todos ellos. Yo era la más menuda de la casa. Me quedé con el cuarto más pequeño. Por la noche, mi pequeña lámpara, un libro y un geranio. Acomodada así, podía recoger la abundancia que no dejaba de caer. Y además, mi cesta. Déjame pensar. Sí. Estoy segura de que eso era todo. Nunca hablaba, a no ser que me preguntaran. Y entonces, escuetamente y bajo. No podía soportar vivir en voz alta. El bullicio me azoraba tanto. Y si no fuera porque hace mucho que pasó, y si los que yo conocía se hubieran marchado, a menudo pensé que inadvertidamente podría haberme muerto. Yo. Ayo, llena, ayo, llena, ayo, llena. El agua se aprende por la sed, la tierra por los océanos atravesados, el éxtasis por la agonía. La paz se revela por las batallas, el amor por el recuerdo de los que se fueron, los pájaros por la nieve. Emily Dickinson, Amherst, Massachusetts, 1830-1886, poetisa estadounidense. Pasó gran parte de su vida recluida en una habitación de la casa de su padre, en su Amherst natal, autora de una obra sencilla y profunda que la ha situado en el panteón de poetas fundacionales estadounidenses, que hoy comparte con Edgar Allan Poe, Ralph Waldo Emerson y Walt Whitman. Excepto 5 de sus poemas, 3 de ellos publicados sin su firma y otro sin que la autora lo supiera, su ingente obra permaneció oculta e inédita hasta después de su muerte. Lo que estaba leyendo eran estos tremendos poemas de Emily Dickinson. El título es El viento comenzó a mecer la hierba. Esta edición tiene unas ilustraciones de Quique de la Rubia que son preciosas. Es una edición bilingüe, así que también viene en inglés, de Nórdica Libros. Y tenemos aquí una pequeña descripción de quién era Emily Dickinson. Fue una mujer inteligente, rebelde y culta que en su encierro voluntario en la habitación de su casa en Amherst construyó una de las obras más sólidas de la literatura universal. Como señala Juan Marqués en la presentación, sus poemas, además de ser escritos, en principio, exclusivamente para la inmensa minoría de sí misma, fueron, a un tiempo, complicadísimos y simples, alegres y tristes, transparentes y enigmáticos. Son poemas que acompañan y ayudan a vivir a quien los lee, que enseñan a observar mejor, que obligan a ser más compasivo. Como va a obligar a ser más compasivo lo que va a ocurrir en la mañana de este sábado 2 de junio, como preludio al Día Mundial del Medio Ambiente, en Gijón tiene lugar Interacciona, un encuentro al aire libre para hablar sobre naturaleza, ecología profunda, bioconstrucción, permacultura, decrecimiento. Sergio Santurio es el impulsor de esta iniciativa y le quiere dar las gracias a los colectivos participantes. Gracias a esto, todas las personas sabremos un poco más sobre los caminos hacia la sostenibilidad que ya existen y evaluar aspectos de nuestro presente. Pues ya sabéis, este sábado 2 de junio tiene lugar Interacciona. Estoy ahora aquí con una pequeña foto que me ha enviado Sergio Santurio, ya que no le es posible llegar a la radio hoy. Conversaciones libres sobre naturaleza y sostenibilidad en el espacio público. 2 de junio, de 11 a 14 horas. ¿En dónde? En el Jardín de las Termas Romanas de Gijón. Pues un beso de mi parte y otro beso de la parte de Sergio Santurio, que lo tengo aquí por el Messenger diciéndome lo que quiere que yo diga por él. Esto fue Historias de Mar y Ciudad. Esto es Radio Crash. Hasta el jueves que viene. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,